doy mil gracias, la lección me vino al pelo. No te imaginas lo agradecido que estoy de ti. Solo siento que había puesto mi confianza, mi cariño más sincero. Es ingrato darse cuenta de lo poco que tú me quisiste a mí. Ya tú ves qué fácil llega un desengaño cuando uno menos lo espera. Nadie lo creyera que cambio en ti. Dios permita que se alumbre tu camino y consigas lo que quieras. Yo me sé defender, olvídate de mí. Quizás te salga bien así. No creas que hay despecho, no hay encono, no hay rencor, odio ni celos. Al contrario, ruego que seas muy feliz. Te doy mil gracias, la lección me vino al pelo. Y no te ocupes que en lo adelante no creo ni en ti. Adelante, no creo ni en ti.